más que necesaria, pues tu sonrisa se enterró en mis ganas. Sol que alumbra mis mañanas, sentí la calidez de tu mirada. Si tú quieres, ven, amor, siéntate un rato pa' serte sincero, preciso un abrazo, porque te juro que esto lo soñé y en tu mirada refugié mi fe. Fueron tus ojos, fueron tus ojos, fueron tus ojos.